ilusión, miedo en el Raider. Se ha tomado el locutor, interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo, sin manos rudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo, sin manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo, cerveza caliente, lo hace. ¡Dale calle Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! ¡Epa! ¡Opa, gente! Saludos desde Irola Irratia en este sábado 12 de enero. Bueno, aquí estamos con una nueva edición de Rock a todo trapo. Y vamos adelante con este nuevo programa y os comento un poquillo los contenidos principales para hoy. Tendremos una charla telefónica con Marcos, batería del grupo Tachycardic Sinners de Barcelona, pues una banda que está ahora mismo en plena ebullición presentando su nuevo trabajo, su segundo disco, Devil Walker. Así que sobre las 4:30 o por ahí charlaremos vía teléfono con Marcos a ver qué nos cuenta acerca de Tachycardic Sinners. Y como grupo destacado tenemos a The Nitwits, a esta banda holandesa con un fantástico LP titulado Dark Side of the Spoon, disco que se publicó en el año 1999 y que bueno, es un discazo, vamos, sin desperdicio. Así que le daremos un buen repaso a ese disco de Nitwits. Iremos picoteando de aquí y de allá, aclarando algunas cosillas, comentando algunos conciertos a la vista. Y bueno, precisamente para empezar el programa, vamos a comentar, los que nos estáis escuchando en directo, que hoy sábado, pues mañana mismo, tenéis una cita bastante interesante en el Ateneo Isarbeltz, pues aquí al ladito de la radio. Donde van a estar tocando La URSS y Ectoplasma. Es un concierto que organizan los compañeros del programa Mundo Cabrón de aquí de Irola Irratia. Un concierto que además pues va a servir un poquillo también de ayuda económica a la radio, que buena falta le hace a Irola Irratia. Y pues eso, vais a tener la ocasión de ver en directo a La URSS, a la banda andaluza, que bueno, hoy están tocando en Donosti. En un festival que organizan nuestros compañeros de Chancha, Kun y Ratia. Y bueno, y mañana domingo, sí, un día un poco raro, pero bueno, yo creo que no hay que desperdiciar la ocasión de ver en directo a esa gran banda de punk que son La URSS y que vienen presentando su disco Sonidos de un Derrumbe, su segundo trabajo para ellos. Así que ya sabéis, mañana a partir de las 7:30 aproximadamente, con puntualidad, teniendo en cuenta que es domingo y hay que acabar a una hora conveniente, pues en el Ateneo Izarbeltz tenéis en directo a La URSS y a una banda, me imagino que local, que son Ectoplasma. Y bueno, el precio de la entrada simbólico de 3 eurillos, y eso, que que también lo que me imagino que los beneficios que se saquen de barra y demás, pues son un poquito para ayudar económicamente a Irola Irratia. Bueno, vamos a quedarnos con un temita de la URSS, de ese trabajo Sonidos de un Derrumbe, fantástico LP por otra parte con 10 canciones, y bueno, vamos a escuchar en este caso la canción, el tema que cierra el disco, que se titula La Gran Caída y que suena así, y mañana ya sabéis, en directo en Isarbelt, la URSS. Sin duda uno de los discos destacados del pasado año 2012 y un disco que sigue ahí, pues eso, con mucha presencia y presencia en directo de la URSS, que lo sigue presentando mañana en Isarbel, Chateneo, cerquita de la estación de Ametzola, ya sabéis, y cerquita de Recalde y de Irala, ahí estarán la URSS y Ectoplasma, 7:30, 3 eurillos, y ayudáis un poco también a Irola Irratia, al margen de disfrutar de un estupendo concierto de punk. Bueno, vamos ahora con una banda sueca que son The Bones, un grupo ya con una discografía bastante, bastante importante, y bueno, y su último trabajo es también del pasado año 2012, Monkeys with Guns. Vamos a escuchar esto que se titula Shooting Blanks, The Bones. I Sí, señor, ahí estaban The Bones desde Suecia y ese temita de su último trabajo. Bueno, vamos ahora con Radio Caoso, con esta joven banda, nueva banda de Santurchi, que ya presentábamos algún tema de su demo, con la que se han estrenado, una demo de bueno, en realidad yo en su día dije cuatro temas, y hay cinco temas, porque hay también una versión de Ratos de Porao, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Pues son Radio Caoso, desde Santurchi, en esa onda de punk hardcore, y este tema original de Ratos de Porao, que han incluido en su demo, se titula Agresao Represao. Radio Caoso. Ahí estaban Radio Caoso con su demo, bueno, sonido maquetero, como podéis comprobar, pero bueno, ahí estaban descargando toda esa rabia con esta versión de Ratos de Porao, y bueno, pues seguiremos pendientes de ellos. Vamos a escuchar ahora a Jukebox Racket, que nos tiene enganchados con ese 7 pulgadas de versiones, donde incluyen ese Ace of Space de Motorhead, a su manera y de qué manera. Aquí están Jukebox Racket. Playing for the high one, dancing with the devil, going with the flow, it's all that came to me. Seven on 11, a snake eyes watching you. Like it, baby, I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Mm-hmm. exquisita versión a cargo de Jukebox Racket, ese temilla famosísimo, conocidísimo, versionadísimo, el Ace of Spades de Motorhead. Bueno, vamos con Tachycardic Sinners, temas de ese Devil Walker, sonando Shoot You. Discazo de Devil Walker de Tachycardic Sinners, su segundo trabajo para esta banda de Barcelona. Enseguida vamos a estar charlando con Marcos, batería del grupo. Mientras tanto vamos a escuchar algún tema más del disco, que bueno, la verdad es que es un disco completo, con temazos de principio a fin, 11 canciones. Y bueno, vamos con esto, que se titula Hushay's Party is in Heaven. We'll be right back. Sí, señor. Ahí estaban Tachycardic Sinners. Y bueno, yo creo que si todo va bien, podremos saludar a Marcos. Aquí está, sí, todo va bien. A ver. Todo va bien, ¿me oyes bien? Hombre, pues te oigo un poquito bajo. Entonces vamos a ver si lo podemos solucionar. Yo estoy en un sitio despejado y con cobertura, estoy seguro. A ver. La verdad es que creo que se te oye demasiado bajo, pero bueno. A ver. Hola, ¿qué tal? Hola, 1, 2, probando. Bueno, pues la verdad. ¿Bajito o qué? Sí. Muy lejos se te oye, muy lejos. No, no creo que sea problema de tu teléfono, pero bueno. Tío, yo ya te digo, me he asegurado de estar en un sitio con cobertura por si acaso. Nada. Se te entiende fantásticamente. Lo único que el sonido de la línea es como muy bajo. Ya. Pero bueno. Vamos a ver si quieres tirarlo para adelante o si quieres mirar a arreglarlo. Te conectamos dentro de un minutillo o dos y vamos a ver si busco una pequeña solución al tema, ¿vale? Molve. Yo me quedaré en el sitio, ya te digo, estoy a tope de cobertura. Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Bueno, vamos, hey, vamos a volver a intentar un poquito la conexión con Marcos. Hola, ¿qué tal? ¿Estás ahí? A ver, ahora. ¿Sí, se me oye bien? Nada, se te oye súper bajo. Vamos a bajar la música. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Buenas? ¿Se me oye bien o no? Se te oye bien, pero muy demasiado bajo, creo demasiado yo. Bajito. De todos modos, yo creo que igual podemos charlar un poquito y sería cuestión de subir un poco el volumen para que se te oiga. Vale, pues mi volumen vocal, digamos. El volumen de la audiencia, que tendrían que subir la audiencia su volumen para escucharte un poquito en condiciones. Subir volumen y luego sonar buena música, supongo, o sea que no habrá problema. ¿Sabes qué te digo? Que igual hacemos una cosa. Igual lo dejamos para un próximo programa. Vale. Porque casi es preferible, en lugar de hacer las cosas medio bien. Ahí está, sí, hacerlas bien, ¿no? Yo creo que sí, que vale, pues estupendo. Estamos ahí a tu disposición, ya lo sabes. Bueno, la verdad es que lo siento, yo soy el primero que lo siento porque no me esperaba este problemilla, pero bueno, supongo que será, pues eso, alguna chorradica que se me escapa y... No te preocupes, Javi. Y nada, y en un próximo programa, pues si no es contigo, igual será con otro componente de la banda, es igual. El caso es que teníamos interés en que nos contarais un poquillo cómo os van las cosas con la salida de este nuevo trabajo, del segundo disco. Y yo creo que va a ser mejor dejarlo para una mejor ocasión y que las cosas se hagan bien. Muy bien. Así que pedirte disculpas. No te preocupes, Javi. Y un saludo a toda la banda. Yo creo que a ver si el próximo programa, el próximo sábado, podemos charlar un ratillo, ¿vale? Cuando tú quieras, a tu disposición, ya lo sabes. Venga, hasta Venga. Hasta pronto. Adiós. Everybody knows freedom. Bueno, pues ahí estaban Taquicardi y Sinner. La verdad es que se nos ha quedado cara de, pues eso, de póker, con el tema de la entrevistilla que queríamos llevar adelante. Y bueno, parece ser que por algún motivo que ya investigaremos, pues no salía la voz de Marcos en condiciones para oírlo, pues un poquito bien. Entonces, pues nada, lo dicho, vamos a dejarlo para otra ocasión. Y eso que nos queda pendiente con ellos, la verdad es que, como hemos venido comentando, el disco es una maravilla de High Energy Rock and Roll y bueno, muy recomendable. Seguiremos oyendo temas y a ver si de una vez por todas conseguimos en un próximo programa hacer esta pequeña entrevista, esta pequeña charla para saber un poco más de cerca, conocer un poco más de cerca a la banda. La verdad es que se nos ha quedado un poco todo. Estamos un poco traspapelados aquí con la peripecia esta. Bueno, vamos a seguir adelante en Rock a todo trapo. Y bueno, vamos a escuchar a Vómito con ese disco tributo a Parálisis Permanente, Paralizando 13, con esas versiones, ese disco de versiones de Parálisis. Y bueno, vamos con esto que se titula Nacidos para Dominar, un gran trabajo de Vómito, pues eso, para rendir tributo a una banda. Bueno, que no necesita ya presentaciones, que son Parálisis Permanente, que por cierto, Ana Curra sigue presentando el acto con su banda, recreando los viejos temas de Parálisis Permanente. Estos son Vómito y esta es su versión de Nacidos para Dominar. We'll be right back. versión a cargo de Non Servium, de este temazo de los Zika, la 204. El disco de versiones de esta banda madrileña Non Servium, cargadísimo de temazos del punk, disco La Voz de los Malditos. Un montón de versiones, ya en su día estuvimos escuchando algunos temas y hoy le ha tocado a esta versión de los Zika, en la 204. Seguimos adelante desde Rock a Todo Trapo, Irola Irrati, en este sábado 12 de enero. Bueno, vamos ahora con el último que cierre. En el anterior programa, nuestro último programa, presentábamos un nuevo disco, La Rutina del Miedo. Y bueno, pues vamos a aclarar unas cuantas cosillas. Ya comentábamos que el último que cierre iba a presentar el disco en Bilbao el día 11, o sea, que hubiese sido ayer el concierto en la Rockstar de Bilbao, en la sala Rockstar. Y bueno, pues la cosa se torció casi en el último momento, pues por problemas personales y tal, de un componente del grupo, pues se ha tenido que aplazar el concierto y bueno, ya hay fecha definitiva, cruzamos los dedos, esperemos que en esta ocasión todo vaya adelante y el último que cierre pueda presentar el disco en Bilbao. Será en este caso el 8 de febrero, en la misma sala, en la sala Rockstar de Bilbao, en Gran Vía. Están acompañados de Penadas por la Ley. Y bueno, también suspendido el concierto que en teoría hoy iban a dar en Santander. Ayer sería en Bilbao y en Santander. Y en este caso, pues el aplazamiento les lleva, pues eso, el 8 de febrero en Bilbao y el 9 de febrero en Santander, en la sala Heaven, creo que era. En cualquier caso, pues habrá que esperar hasta ese 8 de febrero para ver al último que cierre en directo presentando este disco, que poco a poco vamos asimilando la rutina del miedo. Y nada, pues era un poquillo comentar eso, ¿no? Que nosotros anunciábamos el concierto y tal. Era el primer concierto de la gira, de este nuevo disco. Y bueno, en este caso, pues vendrá con un poco de retraso. Vamos a escuchar un temita. Sin duda para mí el tema que más se enganchan así en primer momento, que puede ser La libertad se va a cagar. Y aquí lo tenéis, el último que cierre. El sonido del último que cierre en su nuevo trabajo, La rutina del miedo. Vamos a escuchar un temilla más. Venga, vamos con Respira, que yo creo que esta no la enchufamos en el último programa, así que vamos a escucharla, que es el corte número 12. Ya sabéis que el disco tiene 16 temas y este es Respira. Para olvidar de algo de un mal. Respira. Y ahí tenéis otro ejemplo de pues eso, de ese pequeño, de ese giro, de ese cambio que se da en este disco en algunos temas como este, con ese sonido más denso, ¿no? Más pesado. Y bueno, en cualquier caso, siguen siendo el último que cierre, que quizás han pensado en evolucionar un poquillo en este disco. Y hay unas cuantas canciones, pues eso, como un poco más difíciles de digerir, pero. Lo que comentábamos el pasado sábado, que el disco sigue teniendo la esencia del último que cierre, y bueno, y hay temas para todos los gustos, desde luego. Hay que evolucionar, sí señor. Bueno, pues otra cosita que queríamos aclarar. A ver, cuatro tragos que siguen ansiosos esperando que su nuevo disco salga de la fábrica y lo puedan ya empezar a mover y tal, y que todos podamos disfrutar de otro beso de Judas, de ese nuevo trabajo, segundo disco largo de la banda de Ezkerraldea, de Cuatro Tragos. Y comentábamos que sobre la presentación del disco en directo, que andaba yo ahí con las fechas bailando, bueno, es el sábado 26 de enero en la Sala Dink de Portugalete, ¿eh? Y bueno, estarán acompañados de una banda de Briviesca, que son Vómito de Gato, pues unos chavales que hacen pues así punk rock con versiones y tal, y bueno, será también interesante de verles. Y nada, pues eso, el 26 de enero será la presentación del disco. Nosotros, si todo va bien, pues ya cruzo los dedos para que todo salga bien y el próximo sábado podamos tener aquí a la banda presentando el disco. Y nada, vamos a escuchar una canción de este disco todavía que estamos esperando físicamente. De todos modos, los temas los tenéis disponibles en su página de Bandcamp. Las 11 canciones, el disco completo, para que escuchéis. Y bueno, vamos a escuchar Última Generación, que es la canción que cierra el disco, de Cuatro Tragos. Y bueno, pues ya sabéis, el 26 de enero en la Sala Dink de Portugalete se presentará, y nos lo presentarán, si todo va bien, el próximo sábado aquí en Rock a Todo Trapo, Irola Irratia. Pues vamos con Última Generación. Aquí tenéis lo nuevo de Cuatro Tragos. Un golpe de inspiración, otra danza macabra en el rock and roll, un vicio que mantener, atado a una libertad en la que creer y recordar que estás vivo. Tiempo de acero, nula emoción, la felicidad con toque de razón, correcto, personal, muere la poesía en un ciberportal. Despierta, corre más, corre, corre más, corre, hielo en el viejo pupel. cuerpo oxidado, balazo a los sueños de generación, mala hostia, anfetamina, única cultura de televisión, suicidio de juventud, voluntaria masacre de la actitud, pero el calor de la aguja nos hará bailar sobre nuestro ataúd. Despertar, corre más, corre, corre más, corre, hielo en el dejo pudel, que se retira con nuestro fuego, exceso tocando fondo, última generación, perfecta perfección, las musas en manos del más bobo, última generación, alambrada al corazón del viejo lobo. Hay que desatarlo andado y reinventar la canción. La canción. Estupendo tema, Última Generación, otro beso de Judas, el título del nuevo disco de Cuatro Tragos, que en breve podremos disfrutar y en directo también lo presentarán, como os decía, el 26 de enero en la Sala Dink de Portugalete. Bueno, según lo dicho, si todo va bien, el próximo sábado les tendremos por aquí. Y vamos a seguir ahora con Barley Juice, recuperando el sonido de esta banda donostiarra, de este estupendo grupo, de donde salieron luego Plan B, que siguen en activo. Y bueno, Barley Juice, que bueno, dejaron unas cuantas cositas grabadas, como dos singles, algún tema en algún recopilatorio de Zonka Discac, y luego una demo del 2001 con cuatro canciones. De ahí vamos a coger este tema que se titula Muerte. Estupendo, estupendo el sonido, los temazos de Barley Juice, aquí les tenéis. Compasión, sin nada que esperar. Tiempo muerto, raíces echadas. Lenta agonía, me espera otro final. Me tienes muerto y me has hecho morir. Con tu dulzura, un susurro y nada más. Medio podrido y sin solución. Porque el destino ha de reír así. Porque el tiempo ha de pararse aquí. Promesa estar en nuestras vidas a cuatro pasos de la muerte. Estupendo tema, sí señor, de los Barley Juice, de esa demo del año 2001. Bueno, vamos con un temita ahora de Johnny Throttle, de este punk rocker británico. Bueno, con su banda y ese discazo que salió en el 2011 de punk rock and roll, Falling of the Edge, se titula este tema. Johnny Throttle, qué bueno, sí señor, qué pedazo de LP. Bien, seguimos, vamos con eso, con ese grupo destacado para hoy, grupo y discazo destacado, el primer LP de esta banda holandesa de Nitwit, un disco editado en el año 1999 por el sello Get Hip Recordings, bajo el título de Dark Side of the Spoon, el lado oscuro de la cuchara. Bueno, originalmente la banda se formó a finales de los 70, sobre el 78 o así, y estuvo como 4 añitos funcionando hasta el 82, una cosa así. Y por aquella época me imagino que grabarían algún single y tal. Y bueno, luego el grupo, pues digamos que cambió un poco de orientación y de nombre, porque de ahí salió BGK. Que bueno, es una banda ya más orientada al hardcore, puramente hardcore, que sí que tuvo bastante repercusión en la escena hardcore. Creo que giraron por Estados Unidos y demás en una época en la que el hardcore estaba a tope. Y bueno, pues el grupo, tanto The Nitwit como BGK, como Love Slag, pues bandas de donde Tony Slag es la cabeza visible, ¿no? Un punk rocker que lleva toda la vida ahí tocando en grupos y que ha pasado por, aparte de estos grupos, por Hydromatics y algunos proyectos más. Y bueno, hoy hemos destacado a The Nitwit, más que nada porque este disco me parece impresionante. Un disco de punk rock de alta energía, con orientación también hardcore en algunas canciones y bueno, una auténtica pasada. Son 14 temas los que tiene, así que vamos a escuchar un buen número de temas, porque yo creo que merece la pena. Este Dark Side of the Spoon de Nitwit, 1999. El disco se abría con este pedazo de pelotazo titulado Landmine Heart. Cruzo los dedos porque esto no suena, señores. Bueno, hoy ya sería rematar la jugada, que sigamos con problemas, en este caso con el reproductor de CD. Increíble, pero cierto. Bueno, lo dicho, ya veis cómo suena, ¿no? Bueno, no sé qué más puedo decir. Vamos a seguir escuchando un poco al amigo Johnny Cerrato. As you set my world on fire, you take my reputation and you drag it through the mire. I see you, too clearly, I don't want you near me, I'm you, and don't fear me now. It's driving me insane, I'm thinking in my brain, you're the one to blame. No one dies wearing up my sleeve. Not a blessing in my war, no mercy, no reprieve. You hit me with your best shot, but I'm still standing tall. It's a battle of addiction and the wind is gonna take it all. I see you, don't fear me, I don't want you near me, I'm your one. Don't fear me now, you're turning me inside. To blame. Sonando, y vamos a intentarlo de nuevo con The Nitwits y ese Dark Side of the Spoon, que queremos aquí darle un repasillo a ese discazo del año 99 y espero que ahora vaya la cosa bien. Si no, pues oye, lo dejaremos para otra ocasión. Si hoy es nuestro día, ¿eh? Parece que nos están haciendo vudú. Uy, es que oigo cosas rarísimas. Vamos a intentarlo, venga. Vamos a intentarlo. Pues... Yeah. tremendo inicio para este discazo de The Nitwit, Dark Side of the Spoon. Bueno, Landmine Heart acaba de sonar. Y bueno, discazo de 14 temas, como os decía. Vamos a ir escuchando canciones. Seguimos con la siguiente, que se titula Black Name Ringing. Y aquí la tenéis. Tremendo, tremendo, sí señor. Otro de los temas de este discazo, esto que acaba de sonar, Bad Chemistry. Y son The Nitwit. Bueno, comentaba que la banda tuvo esos primeros años, finales de los 70, principios de los 80. Luego surgió BGK. Y después de BGK, Tony Slug puso en marcha el Love Slug. Otro pedazo de banda que también merece un monográfico, porque dejaron también unos discazos impresionantes. Y bueno, nosotros estamos con The Nitwit, que a día de hoy el grupo sigue, creo que sigue en activo, y se reactivó pues a finales de los 90, la segunda mitad de los 90. Y bueno, este disco es del 99, de hecho, este LP fantástico, editado en Get Hip Recordings. Y bueno, luego han ido editando más cositas, singles, tal, no sé qué. Sacaron un compartido que alguna vez hemos pinchado aquí con el grupo de León, Holy Ship. Y bueno, nosotros estamos dándole cancha a este discazo y vamos con el siguiente tema, se titula Drunk Tank Celebrity. Que sonará, esperemos. Bueno, pasote, hemos escuchado Drunk Tank Celebrity y esta última canción que sonaba, ya bueno, puramente hardcore, Fruitcase. Siguen siendo de Nitwit desde el disco Dark Side of the Spoon del año 99 que estamos repasando aquí, recordando y recomendando. Seguimos con el discazo, adelante. Sí, hay temas más puramente punk rockers, hay temas más hardcore y hay mucha energía en este disco de Nitwit que estamos escuchando. Y bueno, vamos a ir ahora hasta esta canción, se titula Barn Baby Run. Y estaba yo recordando concierto de Nitwit y Nuevo Catecismo Católico, creo que era el 2005, cuando tocaron en la Sala de Dasca de Baracaldo, y bueno, es una banda que ha venido en varias ocasiones de gira por el estado y tal, y nada, pues un grupo que siempre es recomendable, como todo lo que ha venido haciendo Tony Slag y sus compinches de origen holandés, y bueno, pues aquí seguimos con The Nitwits. I'm Tremendo, tremendo. Esto que sonaba era Living on Leftovers. Y siguen siendo The Nitwits. Vamos a ir ahora hasta... Vamos a saltarnos, aunque sea un par de temas. Vamos hasta ir al tema que se titula MVAs. Que me da miedo, ¿eh? Me da miedo tocar esto, ¿eh? A ver si va a fallar. Vamos buscándolo. The Nitwits. Busca. Y cruzamos los dedos. Madre mía, estamos en la recta final de este disco, en los últimos temas de este Dark Side of the Spoon de Nitwits. Y bueno, eso que acaba de sonar era Super Slop, y ahora digamos que viene una parte con dos temillas así como más melódicos, pero bueno, estupendo punk rock, y bueno, digamos que The Nitwits en esta reaparición del grupo, ya en los 90 y tal, finales de los 90 y demás, pues digamos que recoge un poquillo el legado y un poco la mezcla de, yo qué sé, de BGK y de Love Slag, ¿no? Podríamos decir. Así que bueno, vamos a seguir escuchando estos temas ya que van finiquitando este discazo. Este se titula Babysitter Made a Man Out of Me. Con problemas, ya entra. Venga, seguimos. Ticket to Gomorrah. A poner la guinda con la última canción del disco, se titula Charge of Champs, y bueno, estaba escuchando yo por aquí por cascos y bueno, que está clarísimo también que por ejemplo antes hablamos de Nitwits y NCC en directo juntos en aquel concierto en la sala de Dasca, no cabe duda que guardan mucho en común ambas bandas y bueno, grupazo, discazo recomendadísimo. Cerramos el disco Charge of Champs. People minds, X-Men. Ahora sí, ahí queda eso de Nitwit, Dark Side of the Spoon, discazo del año 99. Buen repaso le hemos dado y bien que lo merece. Vamos a despedir el programa, este frustrante programa, lo digo más que nada por los problemas que hemos tenido. No hemos podido hacer la entrevista telefónica con Marcos, batería de Tachycardic Sinners, pero bueno, eso que nos queda pendiente. Así que pedir disculpas a la audiencia, pedir disculpas a Marcos y a Tachycardic Sinners. Y bueno, intentaremos arreglarlo lo antes posible. Nos vamos a despedir con Flying Ladies y su esperadísimo nuevo trabajo, ese EP de 5 canciones que ya está en la calle, que ya lo tienen disponible, ya lo podéis pillar. Y una de las canciones que va en ese disco se titula Nueva Ocupación. El disquito de 7 pulgadas que se titula Aburridos como tardes de domingo, y Nueva Ocupación es lo que nos va a servir para despedir este rock a todo trapo de este 12 de enero. Así que hasta el próximo programa, que si todo va bien tendremos aquí a 4 tragos. Venga, un saludo, a disfrutar, agur.